los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que se han alzado para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mía, serán colgados, Franco, Sanjurjo y Mola, Franco, Sanjurjo y Mola, Franco, Sanjurjo y Mola, mamita mía, ay, que hipo de llano, ay, que hipo de llano, ay, que me he equivocado, ay, que me he equivocado, y uno que se ha salvado, mamita mía, los ha matado, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie.